públicas sanas. Elevamos los ingresos fiscales 160% con respecto a la administración anterior y se redujo el gasto corriente del gobierno estatal casi a la mitad para hacer la mayor inversión de la historia en obra pública y programas sociales sin pedir un solo peso prestado, como lo ha publicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y así lo reconocen las calificadoras internacionales que mejoraron la certificación crediticia de Puebla, otorgándole grado de inversión. Gobierno de Puebla. Acciones que... ABC Radio, 1280, amplitud modulada. Desde la mañana con 37 minutos, seguimos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, estamos en Twitter, arroba Luis Fer Soto, mi cuenta personal, también en la cuenta oficial del programa, arroba Contigo Puebla, en Facebook, en el perfil Contigo Puebla Radio, ya pueden escuchar todos los podcasts. Hasta hoy, la décima emisión de esta revista informativa, ahí va a estar subidita un ratito ahí en la tarde, pero las de días anteriores ya las pueden escuchar a la hora que quieran. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Y como cada viernes, aquí está con nosotros Gustavo Barrientos con su gustada sección de cine. Y nos traías aquí una declaración ahí un poquito controvertida, controversial, de Alejandro González Iñárritu, quien pues bueno, de alguna forma hay que reconocérselo, el director mexicano de cine que hace algunos años pues como que nos volvió a colocar, ¿no?, en la escena mundial con Amores Perros. Y de alguna otra forma el cine mexicano retomó esta ruta comercial, ¿no? No solamente en el país, sino en el mundo. Gustavo Barrientos, buenos días. Hola, Luis Fer, pues sí, tienes mucha razón. La verdad es que Alejandro es uno de los directores, yo creo que más vanguardistas que ha tenido México, por lo menos en los últimos años. Uh-huh. Yo creo que los tres amigos son sumamente creativos. Los tres amigos, Guillermo del Toro. Así es. Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu. Así es. Y justamente acabo de estrenar Alejandro su nueva película Birdman. Uh-huh. La cual pues trata de este superhéroe, bueno, que algunos de los personajes de los 60 pues salían en Hanna-Barbera, no sé si lo recuerdas. Sí, que sí, sí, sí. Exactamente. Pues justamente por... Y el águila gritaba, ¡ah! Sí, así es. Era un águila azul, ¿no? Bueno, pues justamente él se enfocó en esta historia, hablar de cómo los superhéroes pues trastornan el mundo de la actualidad. Uh-huh. Y terminan consumiendo, ¿no?, al actor, ¿no? Ya sabes que ubicas un personaje y lo casas con... Uh-huh. Ese actor, ¿no? Entonces Christopher Reeve siempre va a ser Superman. Ajá. Exactamente, ¿no? Así, sí, en ese cierto, sentido. Es, y entonces justamente él da una declaración de que todas estas películas de superhéroe en realidad son un discurso vacío, que solo son explosiones, que solo son hechas para ganar dinero. Uh-huh. Y que están absorbiendo todas las energías del cine. Yo creo que es, yo diría que el cine comercial, como el cine independiente, funcionan como engranes. Sí. Se nutren mutuamente. Cierto. En muchos casos, un director hace una película comercial para poder hacer su película independiente. Es cierto, por Guillermo ejemplo, del Toro lo hizo. Exactamente, ¿no? Joel Schumacher, bueno, hizo las horrendas películas de Batman, pero las películas pequeñas que suele hacer, uh-huh, son interesantes. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que es una declaración también bastante fanfarrón. Cierto. Porque yo creo que el cine, independientemente de que sea comercial o de que sea independiente, es arte al fin y al cabo. Uh-huh. Y que cada función tiene, valga la redundancia, tiene determinadas modos de hacerse, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, a entretenerte y vas a relajarte, ¿qué vas a ver? No vas a ver, no sé qué quieres, El Padrino, ¿no? No. O sea, obviamente quieres ver algo que te relaje, sí, que te divierta, que te abstraiga de la realidad. Alguna comedia romántica. Exactamente, tal vez, pues, ¿no? O los superhéroes, por o ejemplo. O alguna de superhéroes. Que son... justamente el día que dio esta declaración salió la filtración del nuevo tráiler de Los Vengadores. Ay, ay, ay. Entonces a él todavía le fue contraproducente la palabra. Pero que a final de cuentas son películas que se consumen un montón, y mira cuántas versiones, por ejemplo, de Drácula han habido. No, muchísimas. No, desde Nosferatu, yo creo, sí, exactamente, ¿no? Desde entonces, claro, en los 20s. Pero la gente las consume, se siguen viendo, y con un nuevo actor, o más guapo que el otro. O con nuevas dimensiones de la historia que no conocíamos, o creaciones que a lo mejor, por ejemplo, esta nueva película que se estrenó es una historia realizada para cine exclusiva, no tiene que ver nada con la literatura. O como la que hicieron hace unos años en los 90s con la de Bram Stoker. Exactamente. Stoker, perdón, la versión supuestamente original, pero que de también Coppola. De Francis Ford Coppola. Así es. Pero que también tenía su toque distinto de la época, ¿no? De los 90. Y quieras o no, el cine comercial también es magia. Uh-huh. También tú ves las explosiones o los efectos especiales, las nuevas tecnologías, el CGI que ahorita ya se está utilizando en muchas películas, te transporta a diferentes universos, ¿no? O sea, vas a ver Guardianes de la Galaxia, o vas a ver a qué se te ocurre, pues los Vengadores, ¿no? Y dices, no, pues sí me creo que estoy viendo a Hulk, que estoy viendo a Nolly, y tú mismo te emocionas, ¿no? Sí. Son personajes que, quieras o no, estamos en nuestro cotidiano, ¿no? En nuestro consciente colectivo, hemos creado los superhéroes, porque justamente, ¿cómo nacen los superhéroes? Bueno, pues nacen también en un fondo después de la Segunda Guerra Mundial, y que también se está buscando esta concepción del superhombre de Nietzsche, y entonces nos vemos con una necesidad de ser superiores a nosotros mismos, ¿no? Y viene también esta cuestión de ser, aparte de ser superior, de sentirnos fuertes, de ser valerosos, responsables, aguerridos. Por ejemplo, ¿por qué Batman gusta? Porque es un superhéroe que también habla de esta cuestión de la psicología humana, que a lo mejor nos duele y nos pesa, falta de confianza o necesidad de inclusión, etcétera, uh-huh, etcétera, ¿no? El cine independiente, pues, que nos propone discursos, temáticas, enfrentarnos a nuestras realidades, conectarnos con minorías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que son dos tipos de cine que apelan a públicos absolutamente diferentes, uh-huh, y a circunstancias absolutamente diferentes. Si bien vale la pena ver una película que nos haga reflexionar en los problemas actuales de México, ¿no? Ahorita la que está en cartelera, por ejemplo, la dictadura perfecta. La dictadura perfecta. Y vamos a verla y entendemos cómo está la situación. Pero también vale la pena decir, bueno, hoy no quiero ver la dictadura perfecta porque no quiero estresarme más de mis problemas cotidianos, y entonces mejor voy a ver a Drácula. A la Divina María. Bueno, cada quien sus gustos, Luis, pero cada quien sus gustos. Híjole, yo te voy a confesar que entré a verla. Es que son gustos muy culposos. Entré a verla, según yo, no, hay que apoyar al cine mexicano. No, no, la verdad no, me salí. Ahí entra otro tipo de cine, sí, es otro que tipo es el de cine de gusto culposo, sí. Que sabemos que es una película mala, pero que la vamos a disfrutar. Las vamos a ver, pero híjole, no la disfruté. Bueno, otra cosa. Ya, regresando un poquito a lo que decías de Birdman, de esta nueva película de Alejandro González Iñárritu, y todo lo que planteas, me queda esta idea, Gustavo, a ver qué piensas. Sí, es exactamente, un actor se monta el personaje del superhéroe y se queda con él, pero es lo que hacemos todos los seres humanos, oh, ¿verdad? Nos montamos el personaje, como uno lo quitamos. Tenemos roles, exactamente. De hecho, hay investigaciones de sociología que dicen que todos somos actores. Yeah. Todos tenemos un rol. Nos generamos el rol de el investigador, del policía, sí, del cocinero, del jefe, el comunicador, ¿no? Y asignamos ciertas actitudes, ¿no? O ciertos prejuicios. Y entonces ahí nos disfrazamos también, ¿no? Y a lo mejor por las noches disfrutamos de ver una serie dramática cursi. Bueno, ¿por qué no? No, se vale, ¿no? Exactamente. Pues ahí está la recomendación. Váyanse a ver Birdman de Alejandro se González. Se en noviembre. En noviembre, así ya, pues es. Ya la semana, sí, que entra. Exactamente, ya unas dos semanas más o menos. El jueves que entra debe estar estrenándose. El 12 de noviembre. El 2 de noviembre. 12. Ah, el 12. Así es. Ah, perfecto. Pues hay que ir a verla. La tendremos aquí para reseñar. A mí me gustan sus películas, Amores Perros me gustó, ya las otras como que... Y todavía la de 21 gramos me gustó, también ya las otras no... ¿Babuela te gustó? A mí se me hizo interesante la construcción. Fíjate. Pero bueno, ya lo discutiremos después de que veamos esta de Birdman. Claro, vale la pena. Gustavo Barrientos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fer. El viernes aquí seguiremos hablando de cine. Así es, y un saludo a tu audiencia, y pues les recuerdo que me pueden también leer en El Sol de Puebla, en la sección de escenario, mi columna Popcorns. Vale, ahí está. Gustavo Barrientos y su sección de cine, 10:46 p.m. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con música. Contigo, Puebla. ABC Radio. Por programación hablada, solo aquí. En ABC Radio. Comunicación

que Agustín Lara, bueno, compuso muchos boleros y que no nada más eso hizo, sino que además, sin viajar a otros países, pudo componer pasos dobles de España, pudo componer bonitos tangos de Argentina. Y bueno, Agustín Lara tiene una magna y un calendario muy amplio de música, de canciones, no nada más bolero, danzones, tango, bueno, infinidad de canciones muy hermosas que ha compuesto y que pues grandes intérpretes han engalanado con estas melodías. Pocos saben que la canción que más representa la capital de España, Madrid, Madrid, Madrid, pues la compuso Agustín.